Pasará algún tiempo y yo a ti no te olvido. Y me niego a aceptar que te perdí, porque mi corazón no olvida lo vivido. Porque yo sin ti no puedo ser feliz. Cantando el dolor de no verte, mi amor. Y los días pasan, ya no es lo mismo. Hoy otra vez yo te pido perdón, porque muero si no estoy contigo. Contigo otra vez. A ver si aún sueñas conmigo, si es que acaso no me has dejado de amar. Dame punto final, amor, a este castigo, porque estoy sin ti a punto de estallar. Dame el valor de no verte, mi amor. Y los días pasan, ya no es lo mismo. Hoy otra vez yo te pido perdón, porque muero si no estoy contigo. Contigo otra vez. Gracias. Quiero agradecer a algunas personas muy importantes para mí. Primeramente mi disquera, José Béjar, Manolo González y todos los demás que están aquí con la disquera. Muchísimas gracias por todo el apoyo, la ayuda, la fe que han tenido en mí y el trabajo bien duro que han hecho por mí. Muchísimas gracias. A mi compañía de representante, de representaciones, a Apodaca, Oscar Flores, Domingo Paco, muchísimas gracias a ustedes también. Y a mi grupo. Tengo que agradecer a mi grupo porque ellos han trabajado tan duro para este show. Han ensayado tanto, así que me siento muy orgullosa de ellos. Un aplauso para ellos, por favor. Y vamos a hacer una versión especial para ustedes de esta canción, que todos ustedes saben que es una de mis canciones favoritas. Se llama Prefiero Irme Enamorada y tenemos una versión muy especial para ustedes.